pistearme el dolor que me dejaste. Lástima el tiempo invertido, no más me amargaste. El primer año fue un amor, el segundo un desastre. No más sacaste las uñas y así me cortaste. Con el primer año tuve pa' darme cuenta que tuve tu amor solo por un tiempo, hasta que un güey me lo arrebató. Con el dolor saben más buenas las tecates, como borrarle la memoria al corazón. Las uñas y así me cortaste. Con el primer año tuve pa' darme cuenta que tuve tu amor solo por un tiempo, hasta que un güey me lo arrebató. Con el dolor saben más buenas las tecates, como borrarle la memoria al corazón. Voy a pistearme el dolor.